Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días, ya estamos aquí. Como cada domingo en tu programa La Boca del Dinosaurio. Estamos transmitiendo acá desde San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, la bella sierra, la ciudad de las nubes, porque regularmente pues acá nos acompaña la nube, estamos altos acá y bueno, pues estamos en el 102.1 FM, nuestra radio comunitaria con Ana, a la cual, bueno, pues te invitamos a que participes, que vengas, que algún mensajito o algo que quieras hacer por aquí, bueno, pues aquí estamos, vamos a estar aquí en este programa aproximadamente hora y media, 2 horas, luego nos vamos un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Este es un programa infantil, juvenil y adultil. Agradezco mucho a los profes que nos escuchan, ¿verdad? Y a toda la gente que nos escucha fuera de Ayutla, también muchísimas gracias. Y bueno, pues también te recuerdo que el programa se retransmite mañana, lunes, a las 7 de la mañana y las 3 y media de la tarde, para quienes no lo escucharon, lo puedan volver a escuchar o lo recomienden por allí. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Estamos aquí en este bello domingo, domingo de mercado, ¿verdad? Como les, bueno, muchas veces les digo, porque bueno, lo que pasa es que a mí me encanta. Antes de venir a la radio, déjenme decirles que me voy al mercado a hacer mis compras de la verdura para la semana, la verdura, la fruta, porque es... Está todo muy fresco, de unos colores maravillosos, olores maravillosos, muy, muy bonito. Muchas de las cosas pues son que traen a vender son de las cosechas de aquí mismo, de la gente, de las comunidades cercanas que vienen aquí a pues ofrecer el producto, ¿no? Muy rico los sabores. Cuando fíjate que cuando los productos son de aquí, de la misma región, los sabores son súper, súper intensos. No sé, no sabes lo que es morder una manzana criolla, un plátano criollo, una lechuga criolla. Es muy rico, los sabores son muy intensos. Y bueno, pienso que si los sabores son intensos, seguramente los nutrientes también son muy intensos, porque bueno, pues son todos los nutrientes y todas las propiedades que el producto está ofreciendo para poder hacerle frente al clima justamente de aquí de la región. Pero aunque no seas de aquí, o sea, vas a saber que son muy intensos los sabores y que te van a saber muy ricos y seguramente te ayudarán para tu salud y para que todo tu sistema inmunológico esté, pero sí, al punto. Muchísimas gracias. Bueno, este programa, ya estamos en el programa 416, ¿verdad? Tenemos aquí 10 años, pues, intentando transmitir lo más posible. Y bueno, pues, gracias por acompañarnos en este tu programa La Boca del Dinosaurio. También, bueno, pues, invitarte. Fíjate que este miércoles 20, ¿sí? Este miércoles que es festivo, yo sé que muchos de los escolares, los que están en la escuela, van a hacer desfiles, supongo. Pero fíjate que en la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a estar aquí en el centro de maestros, aquí en el edificio Daniel Martínez, en la parte alta del edificio, dando una conferencia. Pues fíjate que se ha terminado la cuarta siembra teatral. Ya ves que durante estos años, estos últimos 3 años, te he compartido, bueno, pues los procesos de montaje y las giras de funciones que hemos hecho en la región. 3 obras que estuvieron circulando en la región, que fue Leche de Luna, que era una obra para mujeres, pero también para varones, bueno, y tanto adultos como niños la alcanzaron a ver y bueno, sorprendente para mí su respuesta, porque les gustaba mucho, no eran cosas que pues tenían sus lecturas, pero también era también de impacto para ellos. 5-7 Magui también, que fue una obra de máscaras y que también estuvo de gira, y que las hay, ¿no? Que era una comedia y también estuvo de gira. Bueno, pues vamos a estar charlando sobre estos procesos, sobre los procesos de talleres que hubo también. Esta siembra teatral femenina que se hizo durante 3 años. 3 años compartiendo experiencias, compartiendo aprendizajes y también, por supuesto, recibiendo experiencias y recibiendo aprendizajes. Así que ojalá puedas asistir a las 5 de la tarde en el Centro de Maestros, edificio Daniel Martínez, la planta alta. A las 5 de la tarde es esta conferencia sobre, pues, los alcances, el impacto de esta siembra teatral femenina. Así que, bueno, pues te invito para que asistas y después de tu desfile, invita a mamá, a papá, a tu tío, abuelita, todo lo que quieras, a tu compadre, comadre, y dense una vuelta para allá para que, bueno, pues, si quieren escuchar qué fue lo que sucedió con esta siembra. Bueno, y pues también, de una vez también te digo que hay otra siembra, la quinta siembra teatral, ¿no? Que esta es una siembra de talleres para profesores, profesoras, ¿no? Pues hay de nivel preescolar, algunos de nivel preescolar, ¿verdad? Escolar y secundaria que se está haciendo, se está invitando a los profesores, ya este jueves y viernes también será el tercer taller, ¿verdad? De esta siembra, quinta siembra teatral que tiene que ver con las herramientas teatrales a partir de los títeres, ¿no? Para poder ir abriendo estas puertas del teatro también en las escuelas para que profesoras y profesores pues vayan teniendo elementos, ¿verdad? Para poder incursionar, ¿verdad? Investigar en esta área y bueno, ¿qué tal que por allí de pronto tenemos pues un movimiento de teatro, ¿verdad? De teatro en títeres y a lo mejor alguien se avienta a otro tipo de cosas, ¿verdad? También estaría genial. ¿Recuerdas que justo el año pasado se realizó aquí el primer nictémero teatral, donde, bueno, vinieron grupos de otras comunidades y también de las rancherías a compartir sus trabajos de teatro y bueno, fue todo un día, un maratón de día, fue hermoso y bueno, pues esperemos que esta siembra del año pasado, esta siembra que se hizo durante estos 3 años y esta siembra, quinta siembra teatral que también se está realizando, bueno, pues dé sus frutos y podamos tener otro encuentro por allí y bueno, pues te vamos a estar invitando para que te des una vuelta y bueno, pues veas que también hay posibilidades en esta área del teatro. Bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por sintonizarnos, gracias a Cayo que está siempre al pie del cañón en los controles técnicos. Parece ser que hoy Matt y Daris no pueden venir, también tienen sus compromisos, que me encanta eso. Les mandamos un saludo a ellos y a sus familias, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar con esta canción que se llama La Niña que Casi Nunca Se Enfermaba. Fíjate que lo pensé porque pues con este clima, con estos cambios de clima, veo que hay muchos, muchos y muchas que andan enfermitos. Y bueno, dije, vamos a ver de qué se trata esto de la niña que casi nunca se enfermaba. ¿Será cierto que casi nunca se enfermaba? Ahí te dejo con esta canción del Grupo Bandula. La Boca del Dinosaurio. Existió una niña que casi nunca enfermaba y era tan tan saludable que a todo mundo asombraba. Casi todos en su escuela se enfermaron algún día, pero esta niña tan sana enfermarse no podía. Solo se enfermó cuando le dio varicela. Solo se enfermó cuando le dio el sarampión. Solo se enfermó al picársele una muela. Solo se enfermó cuando la piel se enronchó. Pero fuera de estas veces casi nunca se enfermó. Thank you. más por no dejar. Seis veces a la semana, su mamá muy precavida, con el doctor la llevaba. Nada más por no dejar. El doctor desesperado gritaba, otra vez tú. Y la niña sin esfuerzo le decía, doctor, yo ejerzo mi derecho a la salud. Bueno, vamos a entrar con la curiosidad del día de hoy, pero bueno, pues escuchando la canción resulta que casi nunca se enfermó, pero siempre se enfermaba. Y pienso que bueno, pues todos nosotros nos enfermamos en algún momento, ¿verdad? Eso es inevitable porque bueno, pues hay muchas cosas externas, ¿verdad? Bichos, bacterias, virus que nos pueden llegar y muchas cosas internas también, pues a nivel de emociones que nos hacen enfermar. Pero bueno, pues sabiendo que es inevitable, pues lo importante es estar los más fortalecidos posibles a partir de, bueno, pues buenos hábitos, ¿verdad?, de vida que tendrían que ver con la alimentación, con el ejercicio, con los momentos de diversión para bajar el estrés, ¿verdad?, con las cosas que lees, con las cosas que compartes también. Bueno, pues todas esas cosas van a hacer que nos vayamos enfermando o menos, o que las enfermedades se vayan inmediatamente, casi inmediatamente de que nos atacan, ¿no? Y, o también pues estar más pendientes de cuando nos enfermamos, qué fue lo que sucedió, si fue porque por el clima, por algo que comí, por algo que estoy pasando emocionalmente, seguramente podemos rastrearlo y seguramente podremos acabar mucho más rápido con esa enfermedad. Así que bueno, pues todas y todos nos enfermamos, así que esta niña que casi nunca se enfermaba, pues en realidad sí se enfermaba. Bueno, vámonos ya a la vez, el programa pasado, fíjate que concluimos con el libro que estábamos leyendo para esta sección de curiosidades, terminamos con aquel libro que se llamaba ¿Qué es esto? Los sonidos de tu cuerpo, y ahora me encontré otra cosa que se llama, un libro, o no, esta cosa es un libro, que se llama Animales Extremos, los animales más resistentes del planeta. ¿Tú sabes cuáles son esos animales? Bueno, pues vamos a empezar a investigar sobre esto, a compartir sobre esto. Este libro lo escribe Nicola Davies y las ilustraciones son de Neal Layton, pero hay una traducción porque este libro pues está en otro idioma. Déjenme ver si por aquí encuentro. Está en inglés, pero lo tradujo Eliana Pasarán. Ella lo introdujo para que, bueno, podamos tener acceso a este libro, a estas curiosidades de los animales extremos. Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a irlo compartiendo también poco a poco, ¿verdad?, en cada programa de, pues, estas curiosidades que a veces nos sorprenden también, ¿no? Los seres humanos somos una bola de debiluchos, fíjate. No soportamos mucho frío. No soportamos mucho calor. No podemos vivir sin comida o agua. Y unos cuantos minutos sin aire bastan para acabar con nosotros. ¿Pero qué crees? No todos los seres vivos son tan frágiles. A lo largo y ancho del planeta hay animales y plantas a los que entusiasman ciertas condiciones que matarían a un ser humano antes de que pudiera decir achú. ¿Qué condiciones son esas? ¿Qué animales son esos? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Mantener el frío a raya. Comencemos en la cima del mundo, en la región ártica, donde está el Polo Norte. Allá arriba hace tanto frío en invierno que todo el océano ártico se congela y forma una gruesa capa de hielo. ¿Has visto imágenes de eso? Donde solo es hielo por todas partes. Imagínate vivir ahí. Gran frío, ¿verdad? Bueno, pues por dentro un congelador está a menos 18 grados centígrados. El congelador de tu casa o de tu refrigerador, si tienes, bueno, pues por dentro está a menos 18 grados centígrados. ¿Pero sabes a cuántos grados se está en el Ártico? Pues tres veces más frío. Llega las temperaturas a menos 60 grados centígrados. Imagínate, ¿tú alguna vez has metido tu manita allí en el congelador? Se siente fríísimo. Imagínate dejarla ahí media hora. Imagínate muchísimo. Si las cosas que se quedan ahí se quedan congeladas, seguramente la manita también se queda congelada. Y eso, bueno, pues porque tenemos líquidos dentro, ¿no? Entonces, imagínate a menos 60 grados centígrados. Uf, no, ni pensarlo, me imagino que solamente de salir así con un suétercito o algo nos congelamos. Bueno, y una vigorizante temperatura de menos 30 grados centígrados también. Lo normal en un día invernal del Ártico. Imagínate, menos 30 grados centígrados es normal en un día invernal del Ártico. Mucho más, ¿verdad?, que en el congelador del refrigerador. Bueno, pues estas temperaturas podrían congelar tu cuerpo desnudo en tan solo 60 segundos, de lo que decíamos. 60 segundos, un minuto tienes para que salgas de un sitio que estés ahí y te congeles. Ay, pues para tener esa oportunidad de sobrevivir tienes que usar muchísimas cosas. Una chamarra con forro térmico, por ejemplo, un sombrero y sombreros extras, guantes, ropa interior térmica, pantalones acolchados, varios pares de calcetines, botas gruesas, solo para poder resistir esas temperaturas. Tú has visto gente que vive por allá, por ejemplo, Groenlandia, ¿no? Y que todo el tiempo, bueno, pues sí, están con grandes chamarras, guantes y eso, y salen en sus trineos y bueno, salen por comida y eso, y tienen que estar súper mega abrigados, mucho más de lo que estamos nosotros cuando aquí hace tanto frío, ¿verdad? Pues fíjate que si toda esa ropa, pues la gente moriría en unos minutos. Aunque, bueno, con toda esa ropa, a lo mejor aguantarías unos días, pero bueno, pues hay que encontrar otros medios de hacernos calorcito, ¿verdad? Pero fíjate que, en cambio, los osos polares se mantienen siempre calientes. Por eso viven allá, se mantienen calientes. Y eso que están desnudos, ¿eh? Ellos no usan guantes, ni gorros, ni chamarras, ni nada, ¿no? Pues la piel con la que nacen funciona mejor que nuestros abrigos. En vez de ropa interior térmica, tienen una capa de entre 7 y 10 centímetros de grasa bajo la piel. Imagínate, 10 centímetros de grasa. Eso es para protegerlos del frío. Y también una doble capa de pelaje con un truco más para combatir el frío. ¿Sabes cuál es este truco? Cada pelo, cada uno de sus pelos, de su pelaje de estos osos polares, está hueco, es transparente, no es blanco, ¿eh? Es transparente y atrapa aire caliente como si fuera un mini edredón. Por eso pueden mantenerse ellos más calientes. Además de todo, su piel es negra. Nosotros a veces vemos su pelo, pero su piel no lo alcanzamos a ver, y es negra. Y como los colores oscuros absorben más calor que los claros, si no lo crees, sal a pasear con una playera negra bajo el sol y verás lo que te sucede, te vas a asar. Bueno, pues su cuerpo absorbe todo el calor que atrapa su pelaje y, bueno, y su piel. Esto funciona a las mil maravillas. En una ocasión, unos investigadores pensaron que la mejor manera de contar osos era explorar la nieve con cámaras detectoras de calor desde un avión. ¿Y qué crees? El problema fue que como el calor corporal de los osos polares está tan encerrado, la parte externa de su pelaje tiene la misma temperatura que la nieve. Por eso lo único que vieron fue una que otra nariz de oso polar, porque sus narices pues no están cubiertas de pelo. Imagínate. Bueno, pues este es uno de estos animales extremos que alcanzan a aguantar esas bajas temperaturas. Pero bueno, ya vimos por qué. ¿Qué te pareció esto que te comenté? ¿Verdad? Yo la verdad es que no lo sabía hasta que leí este libro, ¿no? Y dije, ah, bueno, yo no sabía que su piel es negra, que sus pelos son transparentes y huecos y bueno, todas esas cosas y por qué alcanzan a soportar estas temperaturas. Bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad y si te interesan más cosas sobre los osos polares, pues ya sabes, échate un clavado a algún libro, échate un clavado a alguna página de internet, ahí vas a encontrar muchísimas cosas más sobre los osos polares. Te dejamos con esta canción que se llama El Oso. Un oso blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país. Llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto no me haría nada. De piel serían mis botas, de piel serían mis guantes, de piel los calcetines, el gorro y los tirantes, también los pantalones, camisa, cuello y corbata, el traje de los domingos, los pijamas y la bata. Me echaría a dormir en una cama de piel y cerca del hocico pondría una olla de miel. ¿Listo, camarada Karlovich? Perro, por supuesto, camarada. Camarada Panchov. Adelante, compatriota. Etruska, truska, toba, borrishka, ya y pitaya. Siberia, pala, laika, petrushka con papaya. Osobras, manikov, con fiebre y con mokov. Osobras, manikov. Mokov y más mokov. Etruska, truska, toba, borrishka, ya y pitaya. Siberia, pala, laika, petrushka con papaya. Osobras, manikov, con fiebre y con mokov. Osobras manikov, mokov y más mokov. La ra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si yo fuera un oso blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país, llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto. No me haría, no me haría nada. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? ¿Qué ¿Qué piensas tú que está haciendo Sauri que escuchaste estos sonidos? Te recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Por si se te ocurre algo, imaginaste algo, asociaste algo, recordaste qué está haciendo Sauri. Yo escuché una música por ahí y Sauri por ahí, bueno, no sé, se me ocurren cosas. ¿A ti qué se te ocurre? Márcanos, llámanos, mándanos un mensajito al 951-220-4077. Dinos, ¿qué piensas que Osauri está haciendo? Osauri siempre tratando de descubrir el mundo, de explorar el mundo, ¿verdad? Estas son las travesuras y las travesuras de todos los niños que consideramos que a veces hacen cosas hoy que no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos que está bien, pero bueno, pues son estas cosas de explorar el mundo. Estoy viendo un montón de avispas por allí. Ya me dio cosa. Bueno, pues márcanos al 951-220-4077 y dinos qué es lo que Osauri, piensas tú que Osauri está haciendo. Te dejamos con esta canción que se llama No quiero ir al jardín. ¿Alguna vez te pasa que no quieres ir a la escuela? Oh, seguramente. Bueno, pues esta canción trata de eso. Mi tele y mi mamá, sabes que ella me dice y no le creo. Si me dice va a ir a pasear, se va a ir a pasear, se va a ir a pasear, se va a ir a pasear. No quiero ir al jardín. No quiero ir al jardín. No haré más que portarme mal. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Nuestro trabalenguas pues es parte de un juego también, parte de este destrabar nuestros músculos de la boca para poder hablar con más facilidad, que se nos entienda. A mí a veces se me traba también la lengua, los músculos, ¿verdad? Porque quiero hablar muy rápido. A veces uno piensa tan rápido que quiere hablar a la misma velocidad y pues no es posible, ¿verdad? Pero también a veces nos sucede que no movemos bien los músculos de la boca y hablamos lo que se dice entre dientes y a veces la gente no nos entiende, ¿verdad? Y en cualquier idioma, cualquier lengua que hables, pues sí es importante pues mover, ¿no? Pues esos son músculos también, como los músculos de los brazos, las piernas, que hay que estar moviendo para mantenerlos en forma, también los de la boca. Y bueno, pues hace tiempo que no hacemos ejercicios, ¿verdad? Que les decía, por ejemplo, puedes hacer vibrando los labios, puedes decir e-u varias veces para que se muevan, ¿verdad? Nuestros músculos de nuestra boquita. También puedes sacar la lengua y meterla, sacarla y meterla, llevarla hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. También hacer como tu cara como si chuparas un limón y uy, así de agrio y toda la cara se concentra, ¿no? Porque bueno, pues uy, es tan ácido. Y bueno, pues esos son ejercicios para ejercitar nuestra musculatura de toda nuestra boquita y poder hablar más claramente. Pero también los trabalenguas pues son juegos, ¿verdad? Juegos para entretenernos, para jugar con nuestra memoria también, ¿no? Y jugar con nuestra posibilidad de repetir cosas complicadas y que no se nos trabe la lengua. Y para compartirlos también, porque bueno, pues los compartes y te puedes pasar un rato agradable escuchando lo que las demás o los demás dicen cuando repiten mucho, ¿no? A veces cambian las palabras y a veces se generan otras ideas. Bueno, el trabalenguas del día de hoy dice: oso que osas azuzar, oso que osas azuzar, oso que osas azuzar, oso que osas azuzar, oso que osas azuzar, oso que osas azuzar, oso que osas azuzar. Y además, en la repetición cada vez más rápida se tiene que entender, se tiene que entender el trabalenguas, porque bueno, pues entre más rápido y más veces lo hagamos, nuestros músculos se cansan y ya no se entiende luego nada. Ahí te dejo ese trabalenguas para que puedas jugar. Y bueno, pues hoy estoy solita en esta sección de palabrerío, pues aquí solita me voy a aventar esta sección, palabrerío. Tengo mi tarjeta aquí para hablarte. ¿Estás listo o lista para escuchar y decirme de qué estoy hablando? Es un elemento que se ha usado para, se puede usar para como arma, ¿verdad? Para antes de que existieran las armas de pólvora, por ejemplo, se usaban muchísimo, ¿no? Para cazar animales, cazar comida para poder alimentarse y después también para que el enemigo o quienes no fueran nuestros amigos, ¿verdad? Poder asustarlos y a veces, bueno, hasta deshacerse de ellos, ¿no? Eso también se usaba. Y a veces para hacerlo más mortal, porque bueno, lo usaban como arma. Podían poner veneno en las puntas de estos elementos y lanzarlo. Entonces, cuando esto entraba a la piel de animales o de personas, bueno, pues inmediatamente podían morir. Ahora no sé, bueno, yo espero que nos ocupen. Sí hay, ahora se usa como deporte también. ¿Qué es? Fue muy rápido. ¿Eh? ¿No? Dice Cayo que no, que estaba durmiendo. Bueno, hay deportes, ¿no? Un deporte más bien que se usa con este, que ponen un tiro al blanco y este elemento, bueno, pues es para apuntar y quien llegue, quien le dé al centro de este tiro al blanco, bueno, pues gana. Sí. Es una, pero no es un, es lo que se lanza. Sí, una flecha al lado de la flecha. Y bueno, iba a decir otras cosas más, pero ya no, que también se le dibujan a veces en los corazoncitos y bueno, ¿no? Ahí está esa sección. Y vamos a con esta canción que se llama Troque le Troque, del grupo Dúo Karma. Este grupo es un grupo cubano, ¿no? Son pues dos, porque es un dúo, ¿verdad? Y hacen, fíjate que a mí me encanta porque luego hacen experimentos con su música, ¿no? Luego tocan con las manos, hacen sonidos y hacen bailecitos y bueno, pues hacen cosas muy, cuando los ves en imagen, pues es muy entretenido. Pero también me parece que son muy buenos músicos, cantantes del dúo Karma, son cubanos. Y te dejamos esta canción, Troque le Troque. Los famosos también fueron niños. Bien, de este libro que se titula Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, que está escrito e ilustrado por Rachel Ignatovsky, te voy a compartir la historia de Nettie Stevens. Genetista. Nettie Stevens nació en Vermont en 1861. Para poder pagar sus estudios tenía que ahorrar y muchas veces daba clases para ganar más dinero. Tuvo que recorrer un largo camino para tener una carrera que fue corta pero revolucionaria. Nettie completó poco a poco sus estudios de licenciatura en la entonces nueva Universidad de Stanford en California. Cuando obtuvo su grado de maestría, su interés por la genética la hizo regresar a la costa este, donde terminó su doctorado en la Universidad Brien Mawr. A la edad de 41 años. En esa época, la gran pregunta de la genética era muy sencilla. ¿Qué hace un bebé? ¿Qué hace que un bebé sea niño o niña? La determinación del sexo era un misterio. Durante siglos, los doctores habían pensado que el sexo dependía de qué comiera la mujer durante el embarazo o de qué tan tibio mantuviera su cuerpo. Sin embargo, Natie y otros científicos sospechaban que algo más determinaba el sexo. Así que Natie se puso a diseccionar insectos. Tomó los órganos sexuales de mariposas y gusanos y observó sus células con un microscopio. Los insectos macho tenían un cromosoma con forma XY y los hembra uno con forma XX. Su técnica era impecable y además usó diferentes tipos de insectos, lo cual reforzó la hipótesis que formuló con base en sus observaciones. En 1905 publicó su revolucionaria investigación en un libro dividido en dos partes que puso fin a cientos de años de ideas falsas. Más o menos por la misma época, Edmund Wilson, quien había sido el asesor de Natie, descubrió por su cuenta los cromosomas XY, pero el trabajo de ella tenía pruebas más contundentes. Ella escribió sobre sus hallazgos con una gran convicción científica, pero el público lo recibió con escepticismo. Lamentablemente, su muerte prematura en 1912 provocó que fuera ignorada y olvidada. Hoy reconocemos a Natie por su asombroso trabajo que les permitió a los científicos entender mejor la determinación del sexo y la genética. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues hasta aquí la historia de Natie Stevens. Y pues gracias a Rachel Ignatovsky, que seguramente fue la que investigó sobre todas estas mujeres, hizo esta compilación, porque bueno, pues le da el honor, ¿verdad?, de a Natie Stevens de haber sido la primera mujer genetista que, o más bien la genetista, ¿verdad?, que descubrió por qué nacemos hombres o mujeres, qué es lo que nos da el sexo, ¿verdad? Y bueno, o sea, ella, bueno, pues hace honor en este libro a ella porque, bueno, como leemos en esta historia, tras su muerte, pues se le ignora, ¿verdad? Y entonces seguramente otros, sobre todo varones, bueno, se alzan el cuello y seguramente ellos se pusieron como como los descubridores de esto. Sin embargo, bueno, pues en esta historia leemos que en realidad fue Natie Stevens la que descubre esto, ¿no? Y bueno, pues de esa manera también nosotros ya no ignoramos quién es y podemos también honrar este nombre y a esta mujer. Este libro, bueno, pues como les digo, pues hay muchas historias de todas estas mujeres a las cuales no se les ha hecho justicia porque se ha borrado porque el mundo durante mucho tiempo fue un mundo de pensamientos, ideas y acciones solo de varones, y a las mujeres, bueno, pues se les tenía en un grado menor, y sobre todo porque, bueno, pues como somos quienes damos a luz a los hijos, y mientras tanto, mientras hay que cuidarlos y esto es todo el proceso de crecimiento de los niños, bueno, pues se mantienen en estos cuidados, y a veces, ¿verdad? A veces digo, porque no es así siempre, pues no se les da la oportunidad de sobresalir. Hay quienes desde hace muchísimos tiempos, siglos también, bueno, como en esta historia, pues lograron salir y también lograron criar a sus hijos y también lograron hacer muchas otras cosas que las mujeres también hacemos. Fíjate, estaba pensando en algo que Matt me dijo la vez pasada, ¿no? Me dijo, hay aquí una historia en este libro de economista, de algún economista, ¿no? Y pues resulta que lo vio y no, yo también ahorita que lo estoy revisando, hoja por hoja, estaba, no hay ninguna historia de una economista, más bien todas son como físicas, biólogas, químicas, doctoras, ¿no? Psicólogas, como que en la otra parte, no sé si no se ha hecho investigación, o bueno, tal vez la autora de este libro, Rachel Ignatovsky, no metió estas historias, pero seguramente hay muchas mujeres economistas, ¿no?, que han hecho también grandes triunfos, que han seguramente hecho muchas aportaciones en esta área, ¿no?, primerizas, bueno, de seguramente de muchas ideas, ¿no?, para desarrollar la idea de la economía, seguramente las hay, pero bueno, pues este libro no las tiene. Pues seguramente en algún otro libro nos podemos encontrar qué mujeres economistas han sobresalido por sus aportes a esta materia de la economía, ¿no? Bueno, te vamos a dejar con esta canción que se llama Mi vecina. Segundo piso, vive mi vecina. Es muy peculiar porque nunca camina. Cuando se levanta, pone un pie en el suelo y el otro en un patín, regalo de su abuelo. Cuando se desplaza, lo hace sobre ruedas y si tiene prisa, a veces hasta vuela. Se pone bien el casco y antes de partir se pone el cinturón para salir. Jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora de jugar. juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, hoy te voy a hablar de un juego que me parece genial. De hecho, estoy viendo aquí en su caja que dice 10 Bets Games, ganador de 10 Bets Games, porque es un juego excelente. Se llama Story Cubes, ¿no? Story Cubes, y, o sea, cubos que, con los que puedes armar historias, y este es de acciones. Este es un juego que tiene que ver, obviamente, con la creatividad, mucha, mucha creatividad. Todos lo tenemos, ¿verdad? Pero a veces nos distraemos tanto que creemos que no la tenemos, pero está allí. Es una historia, es un juego de mucha, mucha paciencia para saber, es para poder notar y escucharnos, ¿verdad? Es un juego de organización de ideas, pensamientos, memorias, síntesis, por supuesto. Es un juego que también tiene que ver con la motricidad fina, porque es un juego que tiene cubos, ¿verdad? Para aventar. Tiene que ver con la sociabilidad, porque lo puedes jugar en grupo, pero también lo puedes jugar en solo. Es un juego que tiene que ver con el desarrollo de la actividad. Es un juego de imaginación también. Es un juego que trabaja también con la tolerancia y la frustración, por supuesto, ¿verdad? Story Cubes. Y es un juego que se puede jugar de verdad desde con niños pequeños hasta con adultos de 360 años. También se puede, pasando por todas las edades. Story Cubes, te voy a decir de qué se trata y cómo podríamos jugarlo. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar. Bueno, pues este juego tiene 9 cubos, 9 dados. Cada dado, pues en cada una de sus caras tiene una imagen. Por lo tanto, en sus 6 caras tiene 6 imágenes diferentes. 9 cubos, entonces tienen 54 imágenes diferentes. Y bueno, pues ¿de qué se trata? De que tú lances los cubos, ¿verdad? Pues puedes jugar con 1, 2, 3, depende cómo quieras jugarlo. Y bueno, que te vayan a salir diferentes imágenes. Esto es para poder armar con las combinaciones de infinitas historias. Más de 10,000 combinaciones puedes hacer con estos cubos, ¿verdad? Y bueno, pues ahora puedes jugarlo para armar historias verbales o para armar historias escritas también. Ya he estado hablando sobre esta importancia de la escritura, ¿verdad? Que a veces nos vacunan contra ella, no queremos escribir porque, bueno, pues lo que nos han puesto son copias planas o así no se escribe, ¿no? Haz bien la letra, tantas cosas que a veces decimos mejor ya no escribo. Pero cuando lo hacemos de manera libre, lúdica, divertida, puede ser que nos vayamos explotando en esta cosa de la escritura, ¿no? Que puede ser tanto la escritura manual como la escritura que ahora, bueno, pues ahora ya en estas épocas que tenemos todos estos aparatos digitales, ¿verdad? Como son los teléfonos, las máquinas, las computadoras. Bueno, pues también escribir en ellas, pues también es válido, ¿verdad? Claro que, bueno, yo descubrí que, o para mí me pasa, que necesito primero escribirlo en el papel porque me da chance más de tachar, borrar y para aquí, para allá, como medio ordenar, y ya después lo voy pasando a la computadora, aunque después ahí también rayonee y pase de aquí para allá, pero a mí me es más fácil escribirlo en papel. Y además también escribo en papel porque a veces traer una libretita y cosas que se te van ocurriendo, que vas agarrando de la vida y escribes por ahí, bueno, pues también es en papel, es más fácil. Bueno, ahora también quienes pueden escribir en los teléfonos celulares también pueden hacerlo. Pero bueno, ¿de qué se trata? Entonces te digo, puedes, este juego, puedes jugar con un solo dado o varios dados y empezar a crear historias con una imagen, si quieres, ¿no? Una imagen que te salga y a partir de esa imagen disparar toda tu imaginación. ¿Qué podría pasar con esa imagen? ¿Qué pasa? Esta imagen es como una foto. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? Puedes hacer historias pequeñas o cortas. ¿O qué pasaría? ¿O solamente en qué pasó antes? ¿O solamente en qué pasó después? Digo, ¿qué pasaría después, no? Pero también puedes jugar con dos imágenes y entonces tienes que tejer las 12 imágenes para una historia, ¿verdad? O 4, 5, 6 imágenes. Se me ocurría que puedes también jugar con personajes, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes? Y a partir de estos personajes, bueno, pues hacer la historia. O o 15 personajes que tengas aquí, o no lo sé, o los 9 personajes, o lanzarlos varias veces y cuando ya no se te ocurra nada, vuelves a lanzarlos y se salen otras imágenes y vuelves a tejer esas imágenes con la historia que estás creando. La cuestión es dejarse llevar, ¿no? Fíjate que yo ayer fue sábado, estaba jugando con los niños pequeños, con los pequeñitos, los de preescolar, estaba jugando con un libro que tiene muchas imágenes de pinturas, cuadros, pinturas de grandes pintores, y entonces les mostraba la imagen y claro, esta vez se los puse como prueba, se los puse con tiempo, pero puede ser que no sea con tiempo, sobre todo porque queremos que ellos exploren mucho la imaginación. Nada más que como eran tantos, yo necesitaba que fueran un poco más concretos, ¿verdad? Para armar sus historias, para que todos pasaran. Entonces, con un libro les fui enseñando las imágenes y tenían que inventar una historia a partir de la imagen que veían, ¿no? Es muy curioso porque hay quienes te describen solo la imagen, pero hay quienes sí se avientan a, uy, ¿no? Su imaginación empieza a decir, no, y entonces pasaba antes y llegó, y cosas que no aparecen en la pintura, pero que en su imaginación sí, y eso está genial. Dije, bueno, de allí, de ese paso al paso de escribir esas historias, puede ser ya puede ser un paso más reducido, ¿no? Ellos como todavía no escriben, bueno, pues los pusimos así, pero ya con estos cubos de Story Cubes, pues puedes, poner a los chicos a escribir sus historias. De verdad que todos tienen cosas que escribir. Hasta los niños, niñas que pensábamos que no iban a escribir, ahora estoy por escribir, que dijeron, casi dicen, nunca, no quiero escribir, no lo sacas ni una palabra de escritura. Bueno, pues fíjate que ahora que estoy trabajando con ellos con escritura, han escrito algunas cosas muy cortitas, ¿no? Porque les cuesta trabajo, algunas cosas muy, muy amplias, pero ya están soltando la pluma, están soltando las ideas, la están pasando a la escritura y eso es hermoso. Y además, ocurrencias, cosas que, por ejemplo, uno dice, a mí nunca se me hubieran ocurrido, y que yo les platicaba ayer eso porque alguien decía que, bueno, como que le da un poco de penita, ¿no?, que leyéramos lo suyo, y le hablaba justamente de eso, ¿no? Todos somos tan diferentes, tenemos ideas tan diferentes, que cuando escuchamos hablar a los otros o leemos algo de los otros, ¿no?, decimos, ay, eso nunca se me hubiera ocurrido a mí, está padrísimo, o eso mismo te despierta a ti otras ideas, otro tejido de ideas en tu imaginación y puedes hacer mucho más historias interminables. Eso ha sido como, estoy entrando en este terreno y ha sido muy bonito. Pero bueno, este juego de Story Cubes nos sirve, nos da para armar miles de historias. Pero te digo, también puedes hacerlo con objetos, con libros, con imágenes, ¿no?, con anécdotas, con muchísimas cosas, ¿no? Ayer estábamos trabajando sobre la hipótesis fantástica que plantea Gianni Rodari, que es un escritor también de cuentos, libros para niños y jóvenes, ¿no?, y que él tiene muchos juegos sobre la escritura, y uno de ellos es esto: a partir de una historia, una hipótesis, una suposición, pues te puede disparar, ¿no? La escritura. Algo que me parece importante de esta maestra Nuria Gómez también es que dice, uno no se sienta a escribir de la nada, porque si uno se quiere sentar a escribir de la nada, híjole, es bien frustrante, ¿no? Uno se siente a escribir a partir de algo, algún motor, ¿no? Que te lleva a escribir, ya sea algo que te sucedió, algo que viste, algo que escuchaste, algo que soñaste, algo que te contaron, cualquier cosa, a partir de allí, un elemento, toda la historia, todo, puedes escribirla y contarla. Incluso leía apenas un libro que decía, muchos de los grandes escritores se han inspirado en historias ya escritas de otros escritores, ¿no? Toman algunos elementos y los cambian totalmente, ¿no? Y empiezan a escribir otras historias. También eso es válido. Y jamás reconoces que fueron, o sea, jamás ves en ese escrito que tomó elementos de algún otro escritor, ¿no? Porque ellos ya hicieron algo muy, muy diferente, le dieron su matiz, ¿no? Así que, bueno, fíjate que pensando en eso también, uno de los ejercicios que hicimos fue justamente eso, agarrar una historia, uno de los cuentos clásicos, y ya sea que agarráramos elementos, personajes, y escribir algo diferente. Y es muy bonito después ver que por ejemplo el lobo feroz, ¿no? Puesto en la voz de otra persona con otra historia, es otro personaje, ¿no? Recordé de un lobo feroz que pusieron como detective, ¿no? Era un lobo feroz que era un detective y era muy bonito. Pero bueno, pues allí te dejo esta idea de este juego de cómo armar historias. Por lo pronto aquí este Story Cubes está en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Si quieres ir a darte una vuelta, verlo para ver cómo es y jugarlo, pues allá te estará esperando. Juegos y juguetes de México y el mundo. Shake it up. Sobre mi cara, estoy pensando en casco usar. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ya son 2 horas y no me canso. Creo que puedo seguir 2 más. ¿Dos? En bicicleta no hay quien me gane. Estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Y no me canso, creo que puedo seguir 2 más. ¿Dos? En bicicleta no hay quien me gane. Estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh. El cuento de hoy es... Pues bien, en la ausencia de Matt, que nos estaba contando esta versión de 20.000 leguas de viaje submarino, para no interferir en su lectura, bueno, voy a empezar a contar, a compartir otros cuentos. Este cuento viene en el libro de Casa Llena. Es una antología de cuento infantil y juvenil, y el cuento que les voy a compartir es de Luis Alfonso Fernández y se llaman Los cuentos del mono. La penosa vida de sobresaltos y largos viajes le habían dado poca pero verdadera sabiduría al viejo mono Rabón Pelón. Calculó que tendría dos posibilidades si se dejaba atrapar por los hombres. Una era que le dieran muerte, cosa a la que no temía como a lo de morir denigrantemente en manos, o mejor, en tenazas de sus antiguos enemigos, las hormigas escritoras. Pero como dicen, pelo, cola y suerte con el mono hasta la muerte, y la suerte de Rabo Pelón volvió a brillar porque su captor, cumpliendo la otra opción, lo encerró en una cómoda jaula que lo mantuvo a salvo del ataque de cualquier animal mayor. Y además de la protección gratuita de los perros, quienes hace mucho tiempo se pelearon con los animales silvestres, el hombre untaba las patas de la jaula con aceite quemado, librándolo del ataque de las hormigas del lugar. Allí conocí a Rabo Pelón. Era yo vecino de su captor y por las tardes, al regreso del trabajo, me entretenía con sus monadas y su cara boba que había vuelto a sonreír. La jaula se encontraba al frente de la casa, pegada a la ventana del cuarto que yo alquilaba entonces. Como la ventana era muy grande y me permitía ver casi toda la jaula, me sentaba en su descansado sillón plegable y pasaba largo rato contemplando aquellos ojos que aprendieron a mirar el mundo con asombro a través de la zozorba constante, del miedo y la angustia. Fue mirando a esos ojos que, sin saber cómo, aprendí el idioma de los monos. De pronto me sorprendí riéndome de los chistes y anécdotas que el mono me contaba desde su jaula. Me narró la historia de su vida, de lo necio que había sido cuando joven y de cómo había engañado a las pobres hormigas, motivo por el cual nadie toma en serio ahora a los monos. En el año tercero del sapo, antes de que las grandes aguas sucedieran a los intensos calores, cuando los cuerpos se hinchaban de sofoco y la respiración se retardaba por el agotamiento, el mono Rabo Pelón se dedicó a limpiar los archivos de la selva, por orden del alcalde en turno, el cerdo Rabo de Tornillo, para dar un descanso a las fatigadas hormigas. En ese archivo instalado en unas profundas cuevas perdidas en lo más intrincado de la selva, se hallaban escritas en grandes folios todas las historias de la selva. De esta tarea se encargaban las hormigas rojas, quienes, a mordidas, escribían renglón tras renglón las historias que llegaban a narrarles los otros animales. En ese año tercero del sapo, el calor agobió tanto a las ilustradas hormigas que decidieron tomarse un descanso, cosa que nadie recordaba hubiese ocurrido alguna vez. Fue entonces que contrataron al mono rabo pelón, holgazán, que se pasaba el día trepado en las ramas, sonriendo estúpidamente a todos con la dentadura al aire. Si Rabo Pelón aceptó trabajar fue porque, con la sequía, escaseó el alimento que acostumbraba a obtener con solo estirar el brazo. Los frutos que no fueron ávidamente devorados se secaron tiernos por la falta de agua. Con gran fastidio, Rabo Pelón escuchó las instrucciones que le dieron las hormigas antes de partir al viaje de verano a las frescas tierras de las montañas del noreste. Estas eran en realidad muy simples. Debía barrer el suelo con unas pencas de palmera real, todas y cada una de las cámaras de la cueva, sacudir las piras de mandíbula escritos uno por uno y cuidar sin mayor agotamiento las galerías del archivo. Las honestas y confiadas hormigas le dejaron al guardián una buena provisión de granos, miel de abeja y agua para su alimentación durante el verano. Parado en la entrada de la cueva, con la escoba de palma real en la mano, Rabo Pelón vio alejarse a las felices y ordenadas hormigas formadas en sus sucesivos e interminables escuadrones que subían y bajaban lomas hasta que se diluyeron en la distancia. No bien las dejó de ver y arrojó la escoba, se adentró en la cueva hasta la fresca cámara donde estaban los alimentos y se dedicó a cumplir el único deber con el que se creía obligado. En menos de una semana dio cuenta de los granos y la miel y al final de la segunda el depósito de agua se hallaba casi seco. Sin sonreír ya, pero sin que la usual expresión estúpida abandonara su rostro, Rabo Pelón se dedicó a recorrer las solitarias galerías, acuciado por las implacables manos del hambre que le retorcían y anudaban las tripas. Llegaba así a la salida de la cueva, pero el sofocante calor exterior activaba el mecanismo automático de su instinto acomodaticio, que en él estaba bastante desarrollado, y regresaba hasta el fondo con su andar vacilante. En este deambular semiconsciente, el irresponsable vigilante de los archivos hormiguinios anduvo 3 días. Escarbando restos y migajas de alimentos en los recipientes, hasta que no pudiendo aguantar más, la tortura del hambre se detuvo frente al montón de hojas recientemente adquiridas, verdes aún, libres de escritura y de la cera con que las hormigas protegían a las caligrafiadas. El grato color esmeraldas bailó en las pupilas de Rabo Pelón, quien peló como nunca los dientes, haciendo con ellos de alegría. En cuestión de una semana dio cuenta de las hojas más frescas, siguiéndose luego con las escritas, con cera de cajoncillo o sin ella. Y para cuando las avanzadas del retorno llegaron a las cuevas, mordisqueaba las más viejas y acartonadas páginas del tesoro narrativo de la selva. Las angustiadas hormigas no alcanzaban a comprender aquella desgracia. Recorrían con un espanto las vacías galerías hasta que en una de ellas encontraron al culpable masticando el pedúnculo del último de los folios tan altamente apreciados por las hormigas. Dando gritos de rabia y llamándolo asesino, se abalanzaron sobre él, pero le valió al bandolero que fuesen tan pocas para huir, dando chicos brincos y tamaños gritos. Gran desgracia fue aquello, llorado por las hormigas rojas y demás habitantes de la selva que veían sus queridas historias convertidas en detritus de un estúpido y holgazón monos. Se dice que alguien propuso a las hormigas rehacer el archivo, volviendo a escribir lo desaparecido, y que las hormigas preguntaron a los otros animales si estaban dispuestos a narrar de nuevo sus historias, que todos accedieron gustosos y, trabajando con ahínco, al cabo de 20 años, rehicieron la folioteca. Todo eso se dice, pero yo no sé si es verdad, porque quien me contó esto, el mono rabo pelón, nunca supo si lo fue. Al infeliz rabo pelón le ocurrió que desde entonces no pudo parar de huir, porque no bien llegaba a una comarca, llegaba también la noticia de su ignominia y la consigna de atraparlo y llevarlo vivo a la cueva de las hormigas. Y rabo pelón huía y huía. En su desesperación llegó a embarcarse de polizonte en un carguero y de esa manera cruzó los océanos, que resultaron pequeños para librarle del deseo de venganza de las hormigas rojas, escritoras y demás animales fabulistas. Cansado de esa vida de huidas y sobresaltos y viendo ya cerca la senectud, consideró que era tiempo de ponerle fin a sus desgracias. Para ello se acercó temeroso a los hombres y se dejó atrapar por uno de ellos sin poner resistencia. En cierta ocasión me levanté a la medianoche, hacía un calor tremendo y quise beber un vaso de agua. Luego corrí las persianas de la ventana y entonces escuché un susurro. Presté atención y me di cuenta de que quien hablaba era Rabo Pelón. Hablaba dormido y supuse que sufría una pesadilla persecutoria. Con precaución crucé la ventana y me acerqué a la jaula. Agusé el oído y mi sorpresa fue grande. Rabo Pelón narraba una historia. Eso nunca lo supo él, que de noche, en el remordimiento sincero que lo atormentaba, las historias digeridas años atrás eran eructadas en palabras nocturnas e inconscientes. Aquella noche escuché de los labios de Rabo Pelón la siguiente historia. Colorín colorado, este cuento aún no ha terminado, porque ves, Rabo Pelón siguió narrando historias dormido. Y bueno, pues esas historias nos las contará Luis Alfonso Fernández en los siguientes programas. Mientras tanto, te vamos a dejar con esta canción que se llama El Twist del Mono Liso. ¿Saben lo que hizo el famoso Mono Liso? A la orilla de una zanja cazó viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Estrenó la quiso el valiente cazador. Ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono Liso en la cocina con una paciencia china la domaba día a día, la naranja no aprendía. Mono Liso con rigor, al fin empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja Mono Liso la mostraba por el piso, otras veces de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón, se imaginan lo que hizo el valiente Mono Liso. Dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete, porque si con frenesí de repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: el león no es como lo pintan. ¿Qué querrá decir eso? ¿Que a veces lo pintamos de otros colores? ¿Qué? Bueno, pues quiere decir, ¿has escuchado ese refrán? ¿El león no es como lo pintan? Bueno, pues quiere decir que muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias, ¿verdad? Las apariencias, bueno, sobre todo de la gente, ¿verdad? Y hacemos juicios, hacemos suposiciones, ¿verdad? Conjeturas, ¿no? Y bueno, pues resulta que eso también nos hace una idea transversada de las personas. Y entonces los tratamos según como la idea que nos hicimos nosotros, pero no como es en la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a veces parar estos juicios, estas suposiciones, estas conjeturas que hacemos antes de conocer sería lo mejor, ¿no? Primero conocer y a partir de ello, bueno, pues entonces entablar nuevas relaciones también. El león no es como lo pintan. Nuestro teléfono en cabina para que nos llames, nos mandes un mensajito o nos des la respuesta de esta adivinanza que dice: ella es el peine del suelo, aunque en él no hay ni un pelo. Al mismo tiempo barre un pañuelo que un papel de caramelo. ¿Se te ocurre algo? La repito nuevamente. Ella es el peine del suelo, aunque en él no hay ni un pelo. Al mismo tiempo barre un pañuelo que un papel de caramelo. ¿Qué se te ocurre que sea? Bueno, pues esperaremos tu respuesta. Y si no, bueno, pues al final te daremos la respuesta de esta escoba. Oh, acabo de decir la respuesta de esta adivinanza. Oh, ya dije la respuesta, vaya. ¿En qué estoy pensando? Que limpita está la calle, muchas gracias, don Pedro. Del libro Sol de los Amigos de María Baranda te comparto este su poema titulado Un sueño de pájaro. Sueña pájaro que caza un puma en una selva de África. Cruza de un salto la planicie. Mira a los ojos del puma con fijeza. Siente su negrura piel de terciopelo. Tiembla. Pájaro decide mejor irse. Los árboles se agitan con su vuelo. La luna lo guarda en su silencio. Shh, shh. El puma bebe luz junto a su sueño. Bueno, pues en esta sección de la lectura también quiero comentarte que de este libro que te leía, del libro de poemas de María Baranda, pues quería comentarte acerca de las ilustraciones. Son muy bellas, muy sugerentes, ¿verdad? No son ilustraciones, es decir, no dice un plato y pone un plato, ¿verdad? Las ilustraciones son de María Wernicke, ¿no? Sino que pues ella hace una interpretación de los poemas de María Baranda y bueno, su propuesta de ilustración, que te digo también, te dan muchas sugerencias. Y esto es hermoso y es algo que de lo que yo no puedo mostrarte porque, bueno, pues solamente me escuchas, no puedes muchas, bueno, así se ven las, a ver, algunas de las cosas que digo, pero no muchas, ¿no? No puedo describir estas ilustraciones porque serían además parte de mi interpretación y mi juicio. Pero justamente las ilustraciones de muchos de los libros que te comparto aquí, pues solamente las podemos, o no solamente, pero muchas veces las podemos ver, palpar, tocar, interpretar, gustar, soñar, solamente viéndolas, ¿no? O sea, físicamente. Y pues por eso es que te quiero invitar a la biblioteca del Centro Social Ayú, porque la verdad es que hay muchísimos, muchísimos libros que tienen ilustraciones hermosas, ¿no? Y que solamente tú, cuando las veas, cuando las tengas en manos, pues podrás apreciarlas y dar tu punto de vista, ¿verdad? Y quizás también puedan motivarte para, si tienes la habilidad de pintar, ¿no?, de dibujar, pueda motivarte para hacer cosas como estas, ¿verdad?, de ilustrar los libros. Y pues te invito, porque no es sencillo. Fíjate, en esta época, pues en muchas épocas, pero también ahora, a veces no tenemos acceso a los libros, ¿no? Y bueno, pues ahora más con las computadoras, a veces leemos más en estas partes, pero a veces las ilustraciones de los libros no se llegan a apreciar bien, y cuando las tienes en las manos, cuando las hueles, las palpas, te crean otro tipo de sensaciones, de verdad. Y por ser siempre te estoy y te estaré invitando a la biblioteca del Centro Celayuc. Es una oportunidad única. No todas las comunidades tienen bibliotecas. No todas las comunidades tienen bibliotecas con estas calidades de libros tampoco, ¿no? No son libros informativos. La mayoría son libros de literatura, ¿no? Y otra de las cosas hermosas es que tenemos libros desde para bebés, libros apachurrables, mordibles, masticables, que los pueden jalonear porque algunos son de tela, ¿verdad? Hasta para, bueno, pues niños de todas las edades, jóvenes y adultos, ¿no? Y pues me parece que no deberíamos perdernos estas oportunidades, ¿no? De abrir los libros, de descubrir cosas, nuevas cosas, de escuchar a los escritores con sus ideas, ¿no? Que muchas veces también nos motivan a realizar cosas, ¿verdad? Cuando reflexionamos sobre esto. Ojalá te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y bueno, quiero compartirte de otro libro que también tenemos allí, que se llama Antología. Es un libro de la SEP, fíjate. Es una antología tercer grado. Se llama Leamos Mejor Cada Día, que supongo está muchas veces en las escuelas. Me pareció genial porque yo los había puesto para ahí porque alguna vez alguien no los donó y yo dije, deben ser libros como, pues, que tienen ejercicios de escuela o algo así. Pues no, resulta que son libros de lectura. Y lo que me pareció genial es que tienen fragmentos, extractos de libros. Y eso es genial porque cuando te atrapa un extracto también te da la idea y te motiva a ir a buscar el libro, ¿no? El libro donde viene esto que me interesó, este extracto que me interesó, son extractos de libros de literatura, bueno, algunos también son de ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces ya vas y lees todo el libro. Y muchos de los libros, que también, porque leo también de quiénes son los autores y de qué libro vienen. Muchos de estos libros también están allá en la biblioteca del Centro Celayuc. Así que bueno, pues ojalá te pueda acercar allá. Y te quiero leer algo que encontré en este que dice Cuando una gripa se establece. Porque me pareció genial, te digo, es también un libro de ciencia que nos también aporta mucho conocimiento, ¿no? Dice, ya sabes cómo se siente, la cabeza te pesa, te duele y te da vueltas. La garganta te duele, especialmente cuando toses, que es la mayor parte del tiempo. Cuando tu nariz no está ocupada estornudando, gotea. Y lo único que quieres es dormir. Bienvenido al mundo del catarro común. Lo raro es que ninguno de estos síntomas es causado por los virus que te están invadiendo. Lo que te hace sentir tan mal es tu cuerpo tratando de contraatacar a estos virus. Una vez que los virus entran por tus vías respiratorias, atrapan a unas células para hacer copias de ellos mismos. Tu cuerpo envía más sangre para reparar las células heridas y combatir el virus. Es esa sangre extra, no el virus ni el daño que causan, lo que hace que tu garganta y la mucosa que recubre tu nariz y tus senos nasales, los huesos que están arriba de tu nariz, se inflamen y duelan. Tu cuerpo también produce más mocos para atrapar los virus en tu nariz y tus senos nasales y sacarlos de tu cuerpo. Eso hace que tu nariz se escurra y sientas la cabeza pesada. Y como tu cuerpo está trabajando tan duramente para hacer todo esto, necesita mucho sueño extra para aguantar. Por eso, cuando estás enfermo, tienes tanta energía como un espagueti mojado. Luchar contra una gripa puede ser molesto, pero si tu cuerpo no lo hiciera, con el paso del tiempo, esos pequeñísimos virus te podrían matar. La próxima vez que tengamos una gripe, ya sabremos por qué nos sentimos mal. ¿Qué te parece? Me pareció genial y te digo, viene en este libro de Leamos Mejor Cada Día. Me parece una información súper, súper, súper, porque también una vez que vamos notando lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? También podemos combatir más fácilmente, podemos aceptar más fácilmente, podemos entrar en salud más fácilmente. Y bueno, pues este texto es de Trudy Romanek y está en un libro que se llama Cuando una gripe se establece en Achú. Es México, C, Planeta Mexicana, en el 2007 fue escrito. Así que bueno, pues te digo, tantos libros que nos aportan tantas cosas y a cada quien le aportan cosas diferentes. A lo mejor hay cosas que no te gustan, que a otro le gustan, pero que a ti te llama la atención y pues está bien. O sea, hay libros para todos y todas. Así que ojalá puedas acercarte a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allí te esperamos. También queremos mandar felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir años en este día, en esta semana, que cumplieron años la semana pasada, pues que la pasen muy bien. Mando saludos a mi papá, que va a cumplir años también. Y pues les vamos a poner estas mañanitas para que festejemos tu día. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Don't estará haciendo Osauri? Bueno, este Osauri que quiere hacer el coro también le gusta cantar, ¿verdad, Osauri? No solamente te gustan los instrumentos y hacer música, también cantar. ¿Estás escuchando? Ah, muy bien. Pero acuérdate que tienes que pedir también las cosas cuando vas a ocupar el celular o la máquina para escuchar. Pero está muy bien, Osauri, que quieras cantar y estás en el coro. Ajá. Sí, te gusta esa canción también. Y estás entrenando para villancicos o algo. Preparándote también. Ah, te gusta, sí. Bueno, claro, como todos los niños que quieren ser una cosa, al otro día otra cosa, otro día otra cosa, así es de una hermana. Y bueno, mientras van armando su vida, mientras van haciéndose un plan de vida, mientras van sabiendo exactamente qué es lo que quieren, pues están investigando el mundo y probando una cosa y probando otra. Osauri es así, prueba una cosa, prueba otra, ¿verdad? A veces en mucha acción, a veces en menos acción, pero siempre está probando. Y bueno, antes, sí, Osauri, antes de prohibirles totalmente las cosas, hay que saber y preguntar primero qué es lo que están haciendo y para qué lo están haciendo, qué quisieran, porque a lo mejor es eso, es parte de esta investigación, parte de sus sueños. No es que quieran hacer una maldad, no es que quieran hacernos daño y perder el tiempo y hacernos enojar, no, seguramente están probando el mundo. Así que bueno, pues Osauri, gracias por enseñarnos también con todas estas tus travesuras. Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa, La Boca del Dinosaurio. Quiero agradecer a Cayo, que siempre está ahí pendiente y que, bueno, pues él nos proporciona estas travesuras de Osauri, lo anda viendo para ver qué cosa cacha y nos puede compartir para a la vez compartirte a ti. Y bueno, siempre está pendiente de los controles técnicos allí, que es una parte importante de la radio, ¿verdad? Porque yo estoy aquí en el micrófono hablando, pero él, pues cuando la canción entra, cuando no, cuando entra una, cuando sí, pues está ahí en la parte técnica. Y además, cuando se nos descompone nuestras máquinas y pues sucede con estos aparatos que ya tenemos tan viejitos, pues también 10 años también acompañando para la parte técnica, a veces ha estado acá en la parte del micrófono también, pues gracias Cayo. Y bueno, pues antes de irnos también recordarte que hay dos cosas que quiero recordarte muy puntual y urgentemente. Una es que este miércoles a las 5 de la tarde en el Centro de Maestros, la planta alta del edificio Daniel Martínez, daré una conferencia sobre la cuarta siembra teatral que está terminando, ¿no? Sobre los alcances de esta siembra, las experiencias, aprendizajes de esta siembra que hicimos durante 3 años en la región Mije. Talleres, funciones, procesos, de los cuales pues estaré compartiendo, ¿no?, a toda la gente que quiera acompañarnos, que quiera escucharnos, que quiera saber qué es lo que estamos haciendo de teatro y con el teatro en esta región, ¿no? El Grupo Carapacho, ¿no? Durante todos estos años pues ha estado trabajando, durante más 16 años ha estado trabajando aquí en la región, ¿no? Y en estos últimos 3 años, bueno, en estos últimos 5 años, también 2 siembras grandes, ¿no? Una que hizo Cayo con también funciones, y estas funciones de las cajas misteriosas, la función de Youth Pop también, ¿no? También compartiendo experiencias, talleres allí. Y bueno, ahora en estos últimos 3 años, ¿no?, siembra teatral femenina, ¿no?, me tocó a mí y pues compartí algunos trabajos desde la posición como mujer. Así que bueno, ojalá puedas asistir este miércoles a las 5 de la tarde en el Centro de Maestros, la planta alta del edificio Daniel Martínez. La otra invitación es información, también invitación, porque ya más bien porque algunos profesores ya están listos para esto, para la quinta siembra teatral, que se refiere a las herramientas teatrales con títeres, ¿no?, para docentes. Y bueno, pues han estado participando en los 2 primeros talleres, docentes de primaria, docentes de secundaria. Parece que en estos próximos también va a haber docentes de preescolar. Esto es también, pues, es es cosa que a las profesoras y a los profesores les vaya interesando para acercarse, ¿no? Ya está. El tercer taller es para la zona 27, ya está el día 21 y 22 de noviembre. El día 21 y 22 de noviembre, este tercer taller para la zona 27, los profesores de la zona 27, pues ellos ya están avisados, ya están apuntados, ya están listos para acercarse 21 y 22 de noviembre. También va a ser aquí en Ayutla, también va a ser en el Centro de Maestros. El cuarto taller para la zona 32 en Condoy, el 9 y 10 de diciembre. Este taller de herramientas teatrales con títeres que va a impartir Cayo en esta quinta siembra teatral. Y el quinto taller de, bueno, ya en este año, para la zona 33, también va a ser para los profesores de educación indígena y va a ser aquí en Ayutla el día 17 y 18 de diciembre. Esta siembra teatral ahora desde la parte de la parte teórica y también creativa, pero para profesores, ¿no? Para poder aplicar estas herramientas también con sus grupos, ¿no? Y poder incursionar, abrir estas puertas del teatro y pues incursionar en hacer investigaciones y trabajos también con los niños, ¿no? Es esta quinta siembra, así que bueno, pues las profesoras y profesores ya están avisados, los de la zona 27 para el día 21 y 22 de noviembre, los de la zona 32, los de Condoy para el 9 y 10 de diciembre y los de la zona 33 para los profesores de educación indígena aquí en Ayutla el día 17 y 18 de diciembre. Parte de esta quinta siembra teatral, herramientas teatrales con títeres también. Así que bueno, pues ahí están las dos invitaciones, ¿no? Para toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias, los esperamos el miércoles para quien quiera acercarse, los profesores que ya están apuntados para el 21 y 22 de noviembre también los esperamos y bueno, pues ahí vamos a pasar también ratos bastante agradables. Bueno, pues sin más, por el momento ya casi estamos terminando el año, se nos va este 2024 pronto, pero todavía quedan algunos días y todavía queda mucha vida. Hay que aprovechar cada momento y cada regalo que la vida nos obsequia, porque no sabemos cuándo nos dicen vámonos, ¿verdad? Así que cada segundo es importante y es de avance. Bueno, pues muchas gracias, Cayo. Muchas gracias a todas y a todos. Saludos a Mateo, a Daris, a sus familias, gracias a todas las personas que nos escuchan hoy, que nos escuchan mañana lunes, muchísimas gracias. Y nos escuchamos aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana en esta misma frecuencia, 102.1 FM, aquí de la radio comunitaria con Ana. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Algo que decirte, tengo algo que decirte, del grupo Canticuénticos. Algo muy serio tengo que decirte, es importante, no vayas a reírte. Ay, cómo me cuesta decirlo con palabras, voy a probar si puedo con las palmas. Ay, cómo me cuesta decirlo con palabras, voy a probar si puedo con las palmas. Si con las palmas no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras. Pero cuando hablo parece japonés, voy a probar si puedo con los pies. Pero cuando hablo parece japonés, voy a probar si puedo con los pies. Si con los pies no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras. Pero el diccionario con cosquillas, pero el diccionario no es cosa sencilla, voy a probar si puedo con cosquillas. Si con cosquillas no entendiste nada, vuelvo a intentar decirlo con palabras, pero tantas letras no me hacen caso, voy a probar si puedo con abrazos. Pero tantas letras no me hacen caso, voy a probar si puedo con abrazos.